Todo bien, todo tranquilo, lindo día, mucha gente. Sí, mucha gente, ¿no? Mucha gente. Sí, se habla de un 100% de ocupación en Tras la Sierra, sí, este fin de semana largo. Oficialmente hay un 100% de ocupación. La verdad que desde el jueves que empezó a caer gente, sí, viniendo gente por la sierra. Así que bueno, buen preludio, ¿no? Para este verano. Buena palabra, preludio. Sí. Preludio. Precuela. Como la introducción sería. Es, ¿no?, antes del ludio. Es la precuela. Es la pretemporada. Sí. Bueno, a ver, hoy en el día del correo, Día Internacional, sí, del Correo, ¿qué recuerdo tiene? ¿Alguna vez recibió o escribió una carta a usted, que es más joven que nosotros? Capaz que ya no. Una carta, así, abrir el sobre, ponerle la estampilla, ir al correo, poner la dirección, mandarla. Primero escribirla. ¿Lo hizo eso? Mirá, la verdad, diga, no me. Sí, no me mienta. En la primaria nos dieron de tarea mandar una carta. Claro, es como clase, sí, de hoy. A mí también me sucedió en séptimo grado. Estaba. Materia lengua castellana, hoy la clase de hoy. Que tiene que ver con la escritura epistolar. Una de las efemérides que vamos a contar después. Ajá, ¿tiene que ver con esa? Sí. Otro recuerdo que me vino en esta mañana. ¿Vio? Cosa seria. Muy gracioso porque, bueno, yo mandé una carta a un pariente. Sí. Cualquiera, porque no sabía quién mandarle una carta. Sí. ¿No? Tenía, qué sé yo, 8 años. ¿Y le hicieron ir hasta el correo acá? Sí. ¿A Sarmiento? Sí, a todos los pibitos, a todos dentro del correo. Sí, un quilombo. Ajá. Y muy gracioso porque algunos compañeros... ¿Estaba el señor Sturm atendiendo? No me acuerdo. Seguro. Claro, que no tenemos más por acá. Me acuerdo que algunos compañeros le mandaban cartas a Arnold Schwarzenegger. ¿Arnold Schwarzenegger? Sí. ¿Qué empezaban a mandar cualquier cosa, a cualquier lado. Sí. Fue bastante gracioso eso. Eso es lo que me acuerdo que he mandado por correo. Y mandar yo creo que es la única vez, porque viste, ya en esa época ya estaba internet, imagínate, los mails. Claro. Creo que ahora el correo prácticamente es paquetería, ¿no? O documentación que se, claro, lleva. Muy, muy raro hoy mandar cartas, sí, así, sí, personal. Más encomiendas, claro. Sí, sí, es lo que, bueno, hablábamos. Yo le quiero mandar un abrazo grande a Mario Brusone, que por suerte es de las personas que conozco, no muchas, que continúan con la práctica de enviar cartas por correo, con estampilla, se toma el trabajo de escribir de puño y letra y manda cartas. No hay tanta gente que todavía continúe con esa actividad, ¿no? Uh-huh. Muy bella, por otro lado. Como no lo queremos demorar a, exacto, Rodrigo, que sabemos que se tiene que ir para Mina Clavero, vamos a ir a una canción, vamos a escuchar, sí, algo de música y lo vamos a vincular con la fecha de hoy, porque 9 de octubre, fíjese qué casualidad, padre e hijo nacen, uh-huh, en el mismo lugar, el mismo día. Y además, por supuesto, uno nació antes que el otro, ¿no? Claro. Si no, no podrían ser, sí, no podrían tener esa relación. Estamos hablando de Dionisio Ramón Emilio Valdés Amaro, uh-huh, más conocido como Bebo Valdés, uh-huh. Nacido en Quibicán, en la isla de Cuba, el 9 de octubre de 1918 y fallecido en 2013, el 22 de marzo, en Estocolmo, Suecia. Pianista, principalmente, uh-huh, de música cubana y jazz afrocubano. Se lo considera una de las figuras centrales de la época dorada de la música cubana. Compositor, arreglista. Gran, sí, músico. Hay una... se llama Por Siempre Juntos, uh-huh, pueden buscar, está en YouTube, lo pueden descargar y demás. Es un disco en donde tocan los dos, ajá, padre, bueno, e hijo, o sea, Bebo Valdés y su hijo Chucho Valdés, nacido también el 9 de octubre pero de 1941, uh-huh, en el mismo pueblo que su padre, claro, ahí en Quibicán, en Cuba. Vamos a escuchar del disco Por Siempre Juntos, un clásico de la música cubana, a dos pianos. Uh-huh. Solamente dos pianos pueden llenar el mundo de música. Sí, claro. No sé qué otras dos personas con el mismo instrumento, no sé qué otro instrumento podría generar lo que genera el piano. Bueno, Bebo y Chucho Valdés, después te digo cómo se llama, ¿la conoces? Thank you. Nono, antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, hoy traemos, como prometimos, un poco de historia de Mina Clavero, ¿no? Los orígenes de Mina Clavero. Ajá, muy bien. Ya que nos estamos acercando al 11 de octubre, que es el día que se conmemora la fundación espiritual de Mina Clavero en honor a don Anastasio Fabre de Merlo. Sí, señor. Que fallece el 11 de octubre de 1946. Uh-huh. Bueno, voy a explicar un poquito por qué se considera la fundadora espiritual, ¿no? Uh-huh. Bueno, en principio Mina Clavero era parte de Nono, ¿sí? En los documentos de las conquistas se lo... Todo era parte de Nono, nos chorearon todo. Hasta el banco se llevaron a Mina Clavero, estaba acá. Claro, el primer Exactamente. Banco claro. De, sí, sí. El Valle. Pero tiene una explicación y te lo voy a decir ahora. Por favor. Mina Clavero en su momento... Toma el es un paraje que toma el nombre del río, ¿sí? Uh-huh. El río se llama Mina Clavero, ¿sí? Y muy probablemente se lo llamó así por una mina de oro que había en el nacimiento del río de un tal Clavero, ¿sí? ¿Qué pasó con Milag Navira entonces? Chamullo. Y es una leyenda aceptada. Milag Navira fue un cacique real, uh-huh. Pero estaba mucho más al norte. Y el río Mina Clavero nunca se llamó Mina Clavira, nunca estuvo en registro. De hecho, los primeros registros se le llaman como el arroyo que baja de la sierra. Ajá. Ni siquiera le ponían nombre. Se le puso después de que aparentemente había una mina importante, ¿sí? De oro. Y hay leyendas de que este ¿De Clavero... ¿De qué año hablamos de este desarrollo de minas? Sería ahora, digamos. Sí, a fines del siglo XIX. Claro. 1870, sí. Vamos uh-huh. a ubicarnos, ¿sí? En un principio había algunos ranchos nomás y algunos terratenientes, mineros, ¿sí? Estamos en una época que estaba renaciendo un poco la minería. Y uno de esos mineros era don Manuel Merlo, ¿sí? Justo en esa época Brochero estaba tratando de traer inversiones y traer a los políticos para abrir los caminos y traer de nuevo progreso a la zona que tantos años había sido olvidada. Y en esa convence a don Manuel Merlo de que haga una casa de huéspedes, ¿sí? Uh-huh. En ese momento Merlo estaba casado con Felisa Altamirano, ¿sí? Esa fue su primer mujer, la cual fallece en el parto de su hijo, ¿no? Uh-huh. De Manuel II Merlo. Y bueno, queda viudo y es sostenido espiritualmente por Mina Clavero. Bueno, todo esto se cuenta. Resulta que una pareja de descendientes de franceses en Entre Ríos muere y los cuales se llamaban, un segundito, María Conte y Francisco Fabre, ¿sí? Dejan huérfana a su hija Anastasia Fabre, la cual la van a buscar sus dos tíos que eran curas jesuitas. Uh-huh. Que eran Francisco Conte y Juan Conte, ¿sí? Ellos tienen contacto con Brochero, al final la traen al tránsito, al colegio de niñas, ¿sí? Yo tenía 17 claro. años, 16, 17 años, y al poco tiempo se dice que el Brochero fue ahí alguien que lo juntó, ¿no? Manuel Merlo con Anastasia Fabre. Y ahí, bueno... Ellos se casan en 1876 y pasa a llamarse Anastasia Fabre de Merlo, ¿no? Que es a quien se le dedica esta fundación espiritual. Esta casa de huéspedes. De huéspedes, gracias. La ampliaron, ¿sí? Y se creó el primer hotel de Mina Clavero, que fue el Hotel Merlo. Uh-huh. Y como Manuel... administraba minas y tierras para el lado de Pocho, en la que estaba a cargo del hotel era ella, Anastasia Fabre de Merlo. En 1914 muere Manuel, y Manuel Merlo, y queda viuda, ¿sí? Y bueno, queda sin hijos porque tuvieron dos hijos prematuros que fallecieron. Ella respeta la viudez y ella se encarga de su clientela, ¿no? En un principio, en la casa de huéspedes recibía 150 personas por año, uh-huh. ¿sí? Pero el hotel empezó a recibir 800 personas por año y de una alta clase oligárquica, ¿no? Uh-huh. Llegó a venir hasta Julio Argentino Roca ese hotel. Uh-huh. Sí, venían políticos de todos lados, empresarios de todo el país, alemanes, ingleses, de todo. Y lo que se destaca que también ella atendía muy bien a sus clientes. Desde hace rato se venía diciendo que el río Mina Clavero era curativo, ¿no? Lo había instaurado el fundador de Mina Clavero, de Cura Brochero, perdón, el presbítero Aguirre. Y Brochero lo estuvo difundiendo constantemente. Por eso empezó a ser como una joyita Mina Clavero en el interior del país. También es cierto que Anastasia Fabre Merlo, ella era partera. Y ajá. tenía muchos conocimientos de medicina, de yuyo, de sopas, juntos y todo eso. Y de hecho venían muchos clientes a hospedarse de vacaciones y a curarse también. Ajá. Entonces al final termina siendo más curativa Dona Anastasia que el mismo río, ¿no? Ajá. Si bien el río sí hizo un análisis que tenía hierro y silicio. Claro. Cuenta la historia sí. que Doña Anastasia Fabre de Merlo iba con la jarra y juntaba el agua del río, ahí donde hoy estaría el vado, ahí en el pleno centro de Mina Clavero, y ponía la jarrita así del agua en la mesa. Curativa en la mesa del hotel. Sí, uh-huh. sí, sí. Sí, de hecho se promulgó mucho esa cuestión. De hecho, ese era el mayor atractivo. Fue una de las mayores armas que tenía Brochero para traer el tren, para tratar de traer el claro. tren. Fue esto sí. de las aguas curativas y el turismo. Uh-huh. Y Anastasia Fabre de Merlo empezó a regalar lotes de sus tierras, ¿no? Uh-huh. A sus clientes, los cuales empezaron a traer hoteles, a traer restaurantes. Empezó a haber una inversión por parte de todos esos turista, ¿no? Claro. Entonces así empezó a crecer Mina Clavero a partir ajá. de las tierras de Anastasia que fue donando a sus clientes y fueron trayendo inversiones. Y así fue creciendo y haciéndose un pueblo alrededor del río, pero bien vinculado al turismo, y esa es la disposición que tiene Mina Clavero. A diferencia de Cura Brochero, de Nono, que tiene claro. la típica distribución en damero, ¿no? La claro. plaza, sí, sí. La iglesia, bueno, todo ahí alrededor de la plaza cuadrada, y tenemos dos plazas que son triangulares. Uh-huh. Sí, sí, a mí me gusta decir que es un pueblo hotel. Ajá. Porque hasta la municipalidad está en la recepción, en la terminal de ómnibus, sí. ¿no? Tenemos claro. La iglesia, no está al frente de la plaza, la plaza sí. triangular, en subida. Es la plaza más surrealista que he visto. Sí, sí, no, es que no fue pensado como pueblo, fue no, pensado claro. alrededor de los hoteles. Uh-huh. Y la iniciadora fue a Don Anastasia Fabre Merlo, que no solo tenía esta cuestión del hotel y las cuestiones curativas, sino que también hacía excursiones, las primeras excursiones en Forte. Se hacían hacia la laguna de Pocho, uh-huh. también hacía cabalgatas hacia la niña Paula, que la niña Paula, la mujer que le da nombre al paraje, fue la primera casa de té dentro de la sierra. Uh-huh. Ella tenía un lugar de recepción a los turistas de Doña Anastasia y bueno, ahí claro. tenía también un punto, o sea, hacía excursiones y también hacía incluso eventos, fogatas en la costanera del río. Ahí en el playón donde hoy se hacen todos los eventos, bueno, ahí uh-huh. también hacía grandes fogones con carne, asado, mate. Y incluso no solo iba sus turistas, sino que la gente del pueblo. Claro. Entonces, fue ella prácticamente que con su visión fue creando a Mina Clavero. Uh-huh. Entonces, por eso la consideran fundadora espiritual. Claro. No hay una fecha exacta de cuándo se convirtió la casa de huéspedes en hotel. Entonces no pudieron encontrar una fecha desde el hotel, desde cuándo exactamente está acá. Entonces la única fecha que pudieron establecer es el de su fallecimiento, el 11 de octubre claro. del 46. Y justo le cae cerquita un feriado, le viene bien. Le viene bien. Así que dijeron, esta es la fecha, ¿no? Así que sí, sí, sí. Así que bueno, eso es los inicios de Mina Clavero, ¿no? El surgimiento de un pueblo, el más reciente de la región. Uh-huh. Sí, se municipaliza en los años 28, 30, cuando ya no está municipalizado en 1880, ¿no? Claro. Y empieza a surgir y ser el... la joyita del interior del país y por eso... La perla del oeste. Claro, entonces por eso se hizo el camino hacia Mina Clavero, el uh-huh. camino del primer camino de las altas cumbres, el del Puente claro. Cuadrante, uh-huh. se hizo hacia Mina Clavero. Se mudó el banco a Mina Clavero porque ahí iban todos los ricos. Claro. Se iban a los hoteles y tenían que ir a Nono a sacar dinero. Entonces, por esa cuestión de que iban todas estas clases que venían claro. en las fiestas y se iban para Semana Santa, ¿no? A mí me contaron otra historia de por qué se fue el banco a Mina Clavero. Hay varias historias. Y muy probable que sean todas ciertas, porque nada es monocausal, ¿no? Así que, uh-huh. bueno, esto fue, en breves palabras, el origen de Mina Clavero y muy vinculado bueno. a la historia de Anastasia. Me gusta que haya sido una mujer. Así es. Una mujer como ella, aparte. Sí, sí, sí. Muy interesante. Y conocerla. Hasta tuvo hizo el primer en el mismo hotel estaba el primer cine uh-huh. hizo también una sala de cine hizo un montón de cosas. Yo para mañana voy a tener subido en el canal de YouTube de Transserranos, de paso un chivito uh-huh. Una entrevista a Daniel Merlo, sí, su sobrino bisnieto. Uh-huh. Y que ha recuperado mucha información. Hay bueno. fotos y todo de ella y ajá. de cómo se creó. ¿Sabe lo que tengo? Sí. Una entrevista con Luis Antonio Oviedo. Ajá. Luis Antonio Oviedo trabajó con Anastasia Fabre de Merlo en el Hotel Merlo. Si quiere, le puedo pasar. Bueno. Yo quiero ver si esta parte, porque no la tengo ahí bien nombrada, la tengo recortada en pedacitos, una entrevista que hice hace ya unos cuantos años, ahora 10, 11 años atrás, y bueno, entre otras cosas de su vida, contó su experiencia en el Hotel Merlo con Anastasia, cómo era uh-huh. ella, cómo era trabajar con ella, qué funciones cumplió él dentro del hotel, interesante, después se la paso para que la tenga, pero... Ya después ya empezó a haber trabajo aquí en Mina Clavero, ya me vine a Mina Clavero yo, y a buscar trabajo. Y yo me vine en el año 35, el 5 de enero. Y entré a trabajar en un hotel, y a lavar plata, a lavar ollas, todas esas cosas. Entre el turismo que se recibía ahí y la gente que trabajaba ahí, había 100 personas. Y había una cocina de hierro, pero grandota, daba un calor, con eso se calentaba el agua, se tenía los hornos calientes y se tenía la plancha, y la plancha hervía cualquier cosa y ahí se hacía los bifes. Hotel Merlo, de doña Anastasia Fabre de Merlo. Estuve 10 años con ella, los 10 años que yo estuve murió ella. La señora era muy bondadosa, ayudaba mucho al colegio las monjas. Me mandaba al colegio de las monjas con mercadería y que le lleváramos. Ella les ayudaba. Otra vez me mandaba a Nono, que allá había banco. Aquí en Mina Clavero no había banco. Para pagar los impuestos, todas esas cosas. Debe ser una bolsa con papeles, me iba a dar ahí. Iba a caballo y pagaba y volvía. A marzo, abril, afuera de la temporada del turismo, tenía mucha gente, ya estaba en el hotel, porque ella recibía gente que venía por salud, y se quedaba un mes, dos meses, a veces el año, mucha gente tenía ya por salud, recibía, y recibía empleados que iban a trabajar al Camino Clavero. Por ejemplo, arreglaba a lo que ganaban ellos, les cobraba ella, porque venían maestros de afuera y se hospedaban en el hotel, les hacía un precio especial, maestros, farmacéuticos, dentistas,

En octubre de 2019, alrededor de 500.000 de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersex y no binarias se dieron cita en La Plata en el 34 Encuentro Plurinacional. Después de 3 días de fiesta, eligieron San Luis como la siguiente sede. Apenas 2 meses después, muy lejos del territorio puntano que ya soñaban, se registraba el primer caso de COVID-19 en el mundo. La historia que siguió es conocida. La medida de aislamiento por la pandemia tuvo efectos sobre todo lo conocido, también sobre las luchas transfeministas que transformaron y redefinieron una vez más. Después de un encuentro virtual en el año 2020 y con las medidas sanitarias flexibilizadas, este octubre se reencuentran, camino al encuentro plurinacional número 35, preparándose para concretarlo en el 2022 en territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Sí, bueno, hoy, sábado 9 de octubre, se realizan encuentros plurinacionales descentralizados en distintas regiones en toda la República Argentina y Latinoamérica, y para conocer lo que está pasando ahorita nomás acá en el Valle de Tras la Sierra, más precisamente en el balneario Guasmara, en Villa de las Rosas, es que establecemos este contacto telefónico con Florencia Pelacini. Floripa, buen día, ¿me estás escuchando bien? Francisco, te escucho muy bien, buenos días, ¿cómo están ahí? Muy bien, contame qué es lo que está sucediendo ahí en el Guasmara, cómo lo están viviendo hasta ahora al inicio de este encuentro, che. Bueno, acá es fiesta, así te defino, acá es fiesta, sigue llegando, empieza a llegar mucha gente, muchas carpas, un gran acampe habrá, y en el medio ahora estamos por hacer la ceremonia de apertura, como cada encuentro de cada vez. Y después arrancan ya los conversatorios, talleres que son 10 millones ahí para elegir lo que más te guste. Y se está llegando gente de todos lados, está buenísimo. Por suerte se nubló un toque porque si no, no estábamos pudiendo nada. Tenemos radio abierta, va a haber música en vivo. Nos avisaron ahí de última hora que están llegando las cumbia queers para hacer música en vivo, así que es un fiestón, aquí en el balneario Guasmara. Qué bueno, che, contá, para quienes están escuchando la radio y están en algunos lugares de Tras la Sierra, si se está a tiempo, en qué momento arranca todo, si ya arrancaron las actividades, contar si se puede ahí llegar la gente todavía. Sí, claro, estamos en el camping bañero Guasmara, que esto es en Villa de las Rosas, y es por la calle Guasmara al fondo, que es la Guasmara es una de las calles donde está la policía, está el dispensario aquí en Villa de las Rosas. Esa hacia el fondo, hacia el bajo, nos encontrás, ahí la puerta, están las chicas que reciben y con toda la información necesaria. No han arrancado todavía los talleres, obvio, porque viste cómo es esto que se retrasa. Viste cómo vos sabés bien eso, atrasarte, que decís que terminás a la una, bueno, esto es lo mismo. Bueno, ¿querés contar un poquito más o menos las actividades pensadas, por dónde van para el día de hoy? Yo sé que es con acampe y que van a estar, además de hoy sábado, también mañana domingo, que mañana domingo estaba prevista una caminata, una movilización ahí hacia la plaza de Villa de las Rosas, pero ¿cuáles son las propuestas para el día de hoy sábado? Mira, tenemos desde talleres y conversatorios sobre salud sexual no reproductiva, acompañamiento de casos de violencia de género, acompañamiento de casos de vulneración de derechos, trabajo rural autogestivo y digno, un taller de ESI, maternidades diversas y feministas, un taller de tai chi y qigong, cosas para niñas, talleres, circos, cuentos, mujeres en el teatro, talleres vivenciales, un sector astrológico también, taller de biodanza, no, hay de todo, y de lo que sucede mañana, esto es hoy hasta las 19 horas más o menos, y lo que sucede mañana es como las conclusiones de cada taller, de cada encuentro, que se hacen con un mate, así con una ronda muy grande, y luego guardamos todas nuestras cositas y a las 4 de la tarde vamos marchando hacia la plaza de Villa de las Rosas y vamos a dar la vuelta por todo el pueblo, como cada marcha de cierre de encuentro. Bien, bueno, ¿tenés a alguien ahí? ¿Podemos caminar un poco ahí el Guasmara y escuchar algunas voces de las personas que se han acercado? A ver qué sensaciones podemos descubrir. Mira, casi cuando voy a preguntar si quieren participar de esto, estamos en vivo, me conté con la boca, se me está almorzando. Bueno, Bienvenidas, estamos al aire con Pomela Pavo, un programa que está viendo de Nono, por FM El Grito. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? Hola. Hola, nosotros somos viajeras. ¿Se escucha Frentico? Sí, se escucha. Sí, perfecto. Estaba diciendo, viajeras, entrevistá la voz y sale bárbaro, dale. Somos viajeras, ahora estamos recorriendo Córdoba desde marzo, pero bueno, nos enteramos de casualidad que estaba el evento, que estábamos acá cerca y nos vinimos por acá sin pensarlo cuando nos invitaron. Bien, ¿y de dónde son? De Buenos Aires. De Buenos Aires, ambas. Uh-huh. ¿Se quedan a acampar? Sí, hoy sí nos vamos a quedar todo el evento. ¿Y han estado en otros encuentros? Yo no, ella sí. La chica que estaba con la boca llena. Voy a pasar a escuchar. Bien, expectativas, ganas, ¿qué onda? Muchas expectativas. Esperamos que venga mucha gente, poder pasarla muy bien entre todas. Así que nada, felices de estar acá. Bien. Bueno, Francisco, el resto de la gente estaba más lejos y se me acerca que se va a escuchar muy fuerte la cumbia, así que voy a quedar por acá. Dale. Bueno, recordamos a toda la gente que está ahí escuchando, todas las personas convocadas, que se sienten interpeladas, que quieran participar. Esto va muy tranqui, vamos a estar acá mañana hasta la tarde, así que se puede acampar, hay de todo, hay pileta, hay cancha de fútbol, hay un montón de cosas y para compartir. Bueno, yo sé que ahí estaban armando, preparando para hacer radio abierta. ¿La radio tiene conexión a internet? ¿Ahí se va a poder escuchar desde otros lugares o es solo para la gente que concurra? Es solo para la gente que concurra, porque vamos a estar haciendo entrevistas a la gente de las pibas de la Brigada Tichana, por decirte, CTO, Bucatrás. Pero mañana vamos a estar sí saliendo con conexión a internet, no por streaming ahí en El Grito, pero sí en vamos a estar proyectando la charla que se da mañana a las 11 de la mañana desde la Vía Yala, que está casi siguiendo en San Luis la conferencia ahí de la mesa de la Vía Yala. Eso sí lo vamos a proyectar acá. Y ahí vamos a tener conexión a internet como sea. Pero no vamos a transmitir para el Grito ni para nadie, como para el que están acá. Bien, bueno. Técnicas, ¿eh? Porque no hay internet acá en el Wi-Fi. Está bien, se entiende. Volveme a decir, ¿hay un escenario? ¿Va a haber teatro, música? ¿Eso desde qué hora está previsto? A las 8 o 9 de la noche ya se empieza a armar toda esa cuestión. Cuando terminamos con todos los talleres y los conversatorios, ahí ya vamos acomodando el cachengue. Muy bien, bueno Floripa, abrazo grande acá desde Nono, te mandamos a vos, a todas las compañeras ahí que están metiéndole cabeza, cuerpo y laburo, emoción, seguramente para lo que resta del día y el día de mañana. Espero que seguramente será así, salga todo lindo. Y bueno, esperemos durante la semana que nos cuenten, a ver cómo se vivió todo esto. Así lo decíamos, igual está todo siendo grabado, así que lo vamos a compartir ahí durante los días que sigan, vamos a estar compartiendo. Me imagino que Sol sale ahí y viene para acá, ¿no? No, que se vengan, que va a estar re bueno, que es el primer encuentro de ojalá de muchos. Es muy zarpado lo que se está viviendo aquí, desde adentro. Mucho cuerpo, por amor a la vida, mucha organización, está saliendo todo de lujo, y eso, le decía Joel que se viniera, que esto no va a pasar todos los días, pero eso, que venga. Dale, ahí te escucho. Bueno, Floripa, un abrazo grande, y bueno, ahí nos estamos viendo. Dale, abrazo ahí para todos, saludito. Chau, bueno, Florencia Pelacini, compañera, amiga de Radio El Grito, allí en el bañero de Guasmara, en donde se realiza este encuentro regional plurinacional, camino al 35 encuentro plurinacional, esto que se fue transformando así, lo que fueron, fíjese, más de 30 años, el año que viene se va a hacer el número 35, lo que originalmente eran los encuentros nacionales de mujeres, que bueno, fueron cambiando de nombre, uh-huh. Y así este año, después de la pandemia del año pasado, en el que no hubo, descentralizó en una enorme cantidad de encuentros regionales, uh-huh. Aquí en Tras las Sierras, se están juntando en el Guasmara, en Villa de las Rosas, así que si te pica el bichito, date una vuelta. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor cuando uno escucha Poné la Pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la Pava. Bueno, hemos llegado al final. Exacto. Se nos fue este programa número 51 de uh-huh. Poné la Pava desde la biblioteca Licha Funes en Nono. Así desde que bueno. En el patio hoy. En la galería. La galería, acá, es sí. Más exactamente. Estamos sí. Como. Me encanta. A cobijo afuera. Del sol que ahora no está pegando porque raro, está nublado. Sí. Uh-huh. Bueno, ojalá que esto haga levantar un poco la temperatura y que se armen algunas nubes más oscuritas uh-huh. de las que estamos viendo ahora y que pueda llover, aunque sea una lloviznita, algo que siempre de agua viene bien, más en esta época del año que hay mucha, pero mucha seca. Exacto. Bueno, un saludo fraternal para toda la gente de vecinas, vecinos por el monte, que durante esta semana se ha dado a conocer que han llevado a la justicia a las empresas del proyecto Parque Solar Villa Cura Brochero por el desastre ambiental que provocaron allí. Parece que este amparo ambiental que fue admitido por la justicia de Villa Dolores también involucra a funcionarios del gobierno de la provincia de Córdoba, porque dieron la licencia ambiental para semejante atropello al monte, ¿no? 80 hectáreas de montada. Si usted está sintonizando y viene de visita y va por el camino de Altas Cumbres, va a haber un manchón, un parche marrón detrás del río de los Sauces para el lado de Cura Brochero, en el sector del paraje La Gloria. Bueno, eso fue el desastre de estas empresas transnacionales que con el discurso de la energía limpia barrieron no solo 80 hectáreas de monte nativo, sino que también después se llevaron en camiones todo el suelo que allí quedaba, cosa de garantizar que no vuelva a rebrotar nada de lo que sacaron. Impresionante. Sí, bueno, se la tendrán que ver en la justicia. El 9 de octubre, la última efeméride musical del día de hoy. Con esto nos vamos a despedir, porque vamos a despedirnos con música. Nacía el 9 de octubre, creo que del año 1940, en Liverpool, en esta ciudad inglesa, el músico y compositor británico John Lennon. Bueno, uno de los miembros de la banda más influyente en la historia de la música, podríamos decir. Hablamos de los Beatles. En los inicios del rock. Exactamente. De alguna forma. Sí. Y usted va a tener que contar algo. Voy a tener que contar algo que me acordé cuando estaba hablando el Rodri, que hizo su confesión columna de que había escrito una carta en la escuela. Sí. Y ahí recordé yo que también había transitado por la misma experiencia. La carta de la escuela primaria. Que fue en séptimo grado, que la maestra de lengua nos pidió que escribiéramos una carta a la persona que eligiéramos, no era alguien de la familia, era libre. ¿Cómo podía ser? Como él dijo que algo quien le escribieron a Arnold Schwarzenegger. Bueno, y usted eligió a alguien. Yo elegí a alguien muy especial que se llama justamente John Lennon. ¿Le escribió una carta a John Lennon? Le escribió una carta a John Lennon. ¿Y la mandó después por el correo? No, porque él ya estaba muerto en ese momento. Así que era obvio que no la iba a recibir. Pero igual me parecía un personaje así muy alucinante. ¿Y se acuerda que le puso? Sí, me acuerdo que, básicamente lo que yo le contaba era que me conmovía mucho la música que él hacía. Y que a pesar de que las letras estaban escritas en inglés, que era su idioma natal, y que yo no sabía inglés porque vivía en otro continente país. Y hablaba en español, que más allá de eso, a través de la música, como que igual entendía el mensaje o de lo que él estaba hablando en esas letras que escribía. Así que bueno, esa es mi... ¡Qué lindo! Sí. Lindo recuerdo. Sí. Hablando también de las efemérides de hoy, que contamos este relato sobre la muerte del Che. Sí. Leí un libro, que lo tengo, que es sobre todas las cartas que escribió el Che. Todas las cartas que escribió a su familia, a sus hijas y qué sé yo. Que es un libro muy interesante porque, bueno, a través de las cartas una conoce de otra forma a las personas o a los personajes de la historia o de lo que sea, ¿no? Es cierto. Y otro libro de cartas que quiero recomendar porque es hermoso es el libro que se llama Cartas a Teo, que son todas las cartas que escribió Vincent Van Gogh, que es un pintor para mí muy alucinante. Y en esas cartas, en esos relatos, en esa correspondencia que tiene con su hermano Teo, también se trasluce mucho de su historia y su forma de vivir la vida y de sufrirla en muchos casos también. Así que bueno, es un libro que recomiendo. Muy bueno. Bueno, el único mensaje, fíjese, del día de hoy... tenemos dos mensajes. Nos escribía Gastón desde Bajo el Molino. Dice: Pancho, excelente nota. Es para ampliarla otro día en relación a la charla que tuvimos hoy con el director de Ambiente de la Municipalidad de Nono, Pablo Notari. Y después otro mensaje lo manda Mario Brusone, que está ahí en la sintonía, y dice gracias. Lo mencionábamos como por lo menos una de las personas que yo conozco que sigue escribiendo y enviando cartas. Dice, ahora mando las cartas con foto por WhatsApp. Claro. Ah, no. Que, claro, yo estaba esperando que lleguen. No, es verdad. ¿Sabes lo que hace Brusone? A ver, no es, sé. Claro, en vez de mandar un WhatsApp, él escribe la carta. Una foto al papel. Él escribe en papel. Ajá. Saca una foto, bueno, y la manda por WhatsApp. Es más efectivo en relación al tiempo, al menos, que mandarla a través del correo, que una y más barato. Nunca sabe si va a llegar en realidad esa carta o va a quedar perdida por ahí. Y qué, bueno, qué linda trabajo de cartera o cartero, ¿no? Es lo que estaba por decirle. Tengo un amigo en el conurbano que es cartero. Hace muchos años, aparte de ser artista, hace muchos años que trabaja como cartero y que es un oficio que él le encanta. Entonces lo eligió y se quedó hace muchos años laburando de eso. Así que le voy a mandar un abrazo a Maxi Sotelo, que obviamente no me va a estar escuchando, pero no, no importa. No lo sabes. Gran personaje. Bueno, muy lindo, ¿no? Y yo, para mí, el cartero va en bicicleta. Él va en bicicleta, claro. Va en totalmente, bicicleta, por el conurbano. Imagínese usted, aparte que es artista plástico y fotógrafo, tiene unas capturas de fotografía de todos sus recorridos que hace en bicicleta que son alucinantes. Muy bueno. Hoy está más jodido, ¿no? Porque al que identifican como cartero o cartera con la bici, capaz que uno no imagina que lleve una carta, que alguien le escribe a otra, sino que estaba llevando alguna encomienda, mercadería. Una boleta para pagar. Una boletita para pagar. No, no, no, no, mejor no. Esa no. Bueno, bueno, hasta acá el programa de hoy. Quédense en la sintonía de la 88.5 Radio El Grito, porque en un ratito nomás César Ramírez con su programa para saber quiénes somos. Yo sé que no chusmeé hoy. No sabemos qué artistas estarán participando para saber quiénes somos. Sí, no, vos sabés que, a ver, no tendría que chusmear. Él me dijo, a César, ver, que le mire el estado de WhatsApp. Sí. ¿Cómo lo miro eso? A ver, César, ¿cómo miro tu estado de WhatsApp? No sé. Tenés que ir a estados. Tengo que ir a estados. Y ahí va a aparecer el de César entre todos los demás. Bueno, si César hizo bien la tarea. A ver. No lo encontré. No. No. Bueno, no importa. Que bueno, sea así que sea sorpresa. Claro, una sorpresa. Las invitadas, los invitados del programa de hoy. Bueno, nosotros nos volvemos a escuchar el próximo sábado, desde las 10 de la mañana, para hacer otra vez Poner la Pava. Gracias por estar ahí en la sintonía. Nos vamos con una canción de John Lennon, ¿te parece? Me encanta. And the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Just as long as you stand.